Bienvenido a Poca de Gordo del Mundo. Hola a todos y una vez más os doy bienvenida desde Hämeenlinna, Finlandia del otoño. Tiene un poco de gripe, por eso falta el timbre usual de mi voz. Nací en un mundo mucho más pequeño que lo de hoy. Salí con la chica más bella de la municipalidad rural y nos casamos cuando tenía 22 años, aunque ya tenía una profesión internacional de telegrafista y había hecho mis primeros viajes en barco a DDR, a Londres y a Casablanca en Marruecos. Ahora tenemos una familia internacional por nuestros hijos. Tenemos parientes en China y en Suecia. Pero nuestro invitado de hoy tiene su globalización aún más adelante. Ha nacido en familia de dos culturas, o se puede decir más que dos culturas. Se llama Aisa y con ella en mi mesa ronda están su mamá finlandesa, Outi, y Verónica, mi maestra de español. Le pregunté a Aisa primero algunos detalles de su familia internacional, cómo se conocieron sus padres, dónde nació, un poco de todo eso. Vamos a la mesa. Mis padres se conocieron en Suecia, en un lugar de baile o algo, me han contado al menos así que mi padre tuvo un poco mala vista y había venido a ese lugar de baile con alguna otra chica, pero porque tuvo esta mala vista, fue mi madre a quien pidió a bailar. Entonces, así se bueno conocieron y después de ese día estuvieron en contacto más y más. Y bueno, después ya estuvieron juntos. Y bueno, después en un momento yo nací y fuimos a vivir a Perú. Yo nací en Finlandia, pero vivimos en Suecia en esa época. Entonces viví en Suecia hasta que tuve 4 años. Y después nos mudamos toda la familia a Perú. Y estuvimos ahí como 6 meses, creo, vivimos. Y ahí conocí el resto de mi familia de Perú. Tengo allá a mi abuela, abuelo, mucha familia. Toda la familia del lado de mi padre tengo en Perú. Y sí, y después, bueno, allá mis padres se separaron y nosotros regresamos a Finlandia y ahora he estado en Finlandia, pero así, eso fue en corto, rápido, nomás así lo que ha pasado. Así. ¿Cuánto tiempo llevas en Finlandia? ¿De vuelta en Finlandia? Bueno, ahora he estado en Finlandia, no se puede decir en exacto cuántos años, porque yo he estado viviendo desde esa época que yo regresé de Perú a Finlandia. Yo he estado viviendo en Finlandia y en Suecia porque mi padre se regresó a Suecia. Entonces yo he estado viviendo en Suecia con mi papá y en Finlandia con mi mamá. Y bueno, ha sido un poco así, cambio de país. Entonces no se puede decir exacto que tantos años en Finlandia y tantos años en Suecia, pero mucha gente me dice que, ay, pero ¿cómo puedes con eso, tanto mudanza y no te sientes mal? Y bueno, yo en verdad siento que es parte de mí, que yo no habría podido vivir en ninguna otra manera. A mí me gusta y estoy muy contenta que he podido conocer tantos diferentes países y gente y culturas, que si yo habría estado toda mi vida nomás en Finlandia o en Suecia o en cualquier país, nomás yo supiera esa una cosa, nomás de ese es el lugar y no mucho más, nomás estuviera pensando cómo será allá, pero ahora he conocido bastantes lugares, bastante gente, bastante cultura y eso me gusta, es una, ¿cómo se llama? Es una mezcla muy rica de diferentes Sí, es países. algo rico, siento que es algo rico que tengo esa posibilidad, he tenido esa posibilidad. Y como dijiste ayer, que parece que todo el mundo es como tu país. Sí, eso siempre he tenido, porque también la gente me ha preguntado bastantes veces que, ¿qué sientes que eres? ¿Eres finlandesa o eres sueca o de Perú? ¿Qué sientes? Y esa pregunta es muy difícil, porque yo en verdad, sin que soy, por ejemplo, de India o cualquier país, Egipto, siento que soy de todos los países del mundo, un poquito de todo el mundo. Eso siempre he sentido, aunque no tendría ningún contacto con ese país, pero siento que todo el mundo es mi casa. Entonces, no puedo decir que nomás que soy finlandesa o soy de ese país, soy un poco de todo, eso es lo que siento. Sí, es una bonita visión para toda la gente del mundo pensar así, Sí, que el globo exacto. es nuestro y pertenecemos a este globo todos. Sí, Sí, eso. realmente vivir en un mundo donde no hay límites geográficos, donde no hay como barreras o aduana o ser como un ciudadano del mundo es una cosa muy, muy linda, muy Sí, hermosa. eso. Será lindo que todos tendrían ese mismo Sí, sentimiento. de cierta manera sí. Hablas muchos idiomas. Yo ahora hablo finlandés, español, sueco y inglés, pero el español y el finlandés son los más fuertes que tengo, por supuesto. Y lo que me doy cuenta es que siempre pasa que cuando ahora, por ejemplo, he estado un tiempo en Finlandia otra vez, comienzo a darme cuenta que, ay, se me olvidaron unas palabras en español y se me hace más difícil otra vez hablarlo, claro, porque no lo uso acá en Finlandia tanto, pero después que regreso otra vez a Suecia y hablo con mi papá otra vez español, viene muy rápido otra vez todo y lo hablo así, como se dice, Fluidamente. fluidamente, pero ahora otra vez me doy cuenta que está un poco olvidando algunas palabras y así, pero y sí, esos idiomas, pero quisiera aprender todavía, por lo menos francés y alemán siempre me han encantado. Una mínima pausa con un comercial, entonces regresamos a la mesa. Los cigarrillos te matan, pero un idioma nuevo te abre a una vida nueva. Aprende español escuchando podcasts como Mi Amigo Esco. gorrodelmundo.wordpress.com. Sí, así realmente puedes comunicarte con todo el mundo. Sí. O con una gran parte. Sí. Sus primos, quienes viven en Suiza, hablan alemán. Sí. Finés y italiano. Sí. Entonces tenemos muchos idiomas en nuestra familia. Cuando nos reunimos para alguna fiesta, hay tantos idiomas. Debe ser una experiencia muy bonita porque todo como influye y además como que regala algo de la cultura. Además el idioma es tan, Sí. tan importante y una parte tan real de la cultura, una parte que Sí, influye tanto. una Navidad estuvimos juntos allá en el pueblo de Jauja, un sitio muy pequeño, y estuvimos hablando en 6 idiomas. comiendo la cena de Navidad, que eso me pareció muy interesante. Sí, muy lindo, es como una reunión de las Naciones Unidas. Sí. Y en ese pueblito tan chiquitito en el campo, que hay tanta gente internacional. Pero comiendo en fines. Comiendo en fines, sí. Sí, sí. Y comida muy, muy finlandesa de Navidad. Sí. Pero ahora que dices comida finlandesa de Navidad, no hay mucha diferencia si es que te vas a Perú y comes ahí la comida así de Navidad, tradicional. Es casi lo mismo, así, nomás que no hay jamón, hay pavo, pero si no, cuando ves las cosas, sí, fue muy parecido. La vez pasada que estuve me di cuenta. No hay mucha diferencia. ¿Pero cómo es la comida típica de Perú, por ejemplo? ¿No hay mucho ceviche? Ceviche, creo que es algo tradicional del Perú, el ceviche, creo. Uh-huh. Sí, y no sé, es muy rica, eso sí. ¿Y causa? Causa, yuca. ¿Hacen muchas cosas con patatas o papas? Sí, sí, bastante. Y después usan, lo condimentan muy bien, usan y limón, usan limón, bastante, sí. También todo, y pescado hay bastante, y muchos tipos de ají. Sí. Entonces es bien rica la comida del Perú, me gusta, sí. Muy condimentada, condimentada, sí, uh-huh. Con bastante sabor, y después unas frutas, ay, qué ricas, uh-huh. Que acá nadie los conoce ni siquiera. ¿Cómo cuál? No me recuerdo los nombres, pero frutas que acá no se conocen. No se encuentran, no. Claro, por el clima. Sí. No sé, maracuya o tamarindo. Sí. Aguacate, pero sí. Muchas. El aguacate llega, sí. Tal vez no tan bueno, pero llega. Sí. Y tamarindo, si vas a Helsinki, hay mercados asiáticos donde encontré tamarindo. Tengo tamarindo en mi casa. Ah, qué bien. Me gusta. ¿En qué parte? Pero hay mar, hay montañas. Bueno, ahora la casa que tienen mis abuelos y abuelas, abuelo y abuela en Perú, está en Lima, ahí en el, casi en el centro de Lima, creo, ahí, o no centro, en los suburbios, sí, y allá, bueno, Lima es una ciudad muy grande, donde hay cuánta gente, bastante gente hay, y ahí, pero hay un mar cerca, ¿no? ¿Qué mar es? El Pacífico. El Pacífico está ahí cerca. Pero ahí no hemos ido a nadar, ¿no? Sí, ¿sí? En ese hemos ido, sí. Pero después la familia tiene una casa de campo en el norte del Perú, ¿no? Que es trópico. Trópico, sí. Cerca de la frontera de Ecuador. Sí. Y por ahí cerca hay unos esos, ¿cómo se llama? Esos... copos. No, agua, fuentes, ese de donde fuimos a nadar y a unos puentes, esos fuentes, como unos baños naturales, sí, naturales, sí, de cera, no, como de fango, tal vez, sí, o lodo, sí, o como, sí, con lodo, que como tiene muchos minerales, sí, y es muy sano, y ahí hemos ido, es muy bueno. Pero después yo he estado nomás 3 veces en Perú, entonces... Y en la costa siempre, que tú no has ido a la selva y tampoco a la sierra. No, yo he estado más nomás en Lima y en el norte del Perú, pues eso es lo único que he estado en Perú. Pero yo quisiera ir, yo voy a ir algún día cuando crezco todavía un poco, voy a ir a Perú y sí, voy a ir más, quiero conocer más. Todo el Perú, mi familia y la cultura, y entonces tengo todavía tiempo de ver mucho, pero es bonito, y es algo bien diferente, toda la gente es mucho más abierta, al menos eso yo siento, mucho más alegre, más positivo, te sientes mucho más alegre cuando vas allá, estás como que... Hay más bullicio, más ruido. Sí. Te sientes música, bien. Música, sí. Más a menudo en los sitios latinos. es como que entras a un mundo más energético Sí, y sí. positivo y te sientes bien, claro. Y yo tengo de mi vida así una opinión de mi futuro, que yo quiero justo viajar mucho y conocer muchos diferentes lugares. Bueno, claro, eso es lo que pienso. Todo el mundo es mi casa, entonces quiero conocer un poco todos los lados del mundo, que eso son todos mi casa, mi sitio. Charlábamos de muchas cosas más. Comimos tortilla española con chorizo y sopa de jamón y verduras, pero ahora ya es tiempo de despedirme a mis huéspedes y a nosotros, mis oyentes. Por favor, que visiten en la página gorrodelmundo.wordpress.com y contáctame por la página o por correo gorrodelmundo@gmail.com. Hasta la próxima. Muchas gracias por la entrevista y gracias, Eroi Outit. Muchas gracias a ti Muchas esto por gracias. invitarnos. Muchas gracias. Me gustó estar aquí con ustedes. Y a nosotros también. Sí, gracias. Chao. Chao.